Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Empecemos por el ranking, Carlos, porque hay un ranking. No fue bárbaro ahí. En que no fue bárbaro, sí. Mejor que lo que juega la selección, mira. Sí. Entonces, claro, lo que pasa que es un lugar destacado que, como mínimo, uno debe decir que es alarmante. La Argentina ocupa el quinto lugar en el ranking de evasión impositiva de las multinacionales con un monto de 21.400 millones de dólares. Solo está superado en valores por Estados Unidos, China, India y Japón. Estados Unidos, China, India y Japón. Mirá la dimensión, ¿no? Lugares donde el monto de la evasión, seguramente medio en términos de su producto y demás, es infinitamente menor. La cifra, si lo calculás como porcentaje del PBI, para medir lo que impacta en tu propia economía, es el 4,4%, equivalente al 4,4% del PBI de la Argentina. Algo así como el déficit fiscal. Algo así como el déficit fiscal. Claro, que algo para el 5 y pico. Dice que este año va a ser el 4,2. No importa, pero digo. O sea que lo que se evade. Lo que evaden las multinacionales. Es equivalente a algo así como el tamaño de la economía argentina. Al déficit del tamaño de la economía argentina. Claro. Para tener una idea de lo que significa en términos de impacto, digamos que solo es superado por Chad, Guyana y Malta. Son los únicos tres países donde la evasión impositiva de las multinacionales tiene una proporción respecto de el producto o del déficit mayor que la que tiene acá. Esto se conoció estos días, es una información de una organización muy conocida, Justicia Impositiva, sí. Que también, desde luego, no está hecha para la Argentina. Da los datos a escala global. A escala global, los recursos evadidos ascienden a 500.000 millones de dólares año, algo así como el PBI de Suiza o de Suecia. Se evade el equivalente a... Se evade las multinacionales a través de maniobras de subfacturación, sobrefacturación, triangulación, etcétera, etcétera, etcétera, evaden 500.000 millones de dólares al año. En el mismo tiempo, prácticamente, la frívola revista Forbes, sí, poniéndolo como una cosa destacada, presentó... Bueno, destacada es. Sí, claro, pero como, digamos, con glamour o qué sé yo cómo decirlo. Sí, sí, sí. Presentó su lista anual de 1.000 millonarios. Repito, 1.000 millonarios, no millonarios. Es decir, personas que tienen una riqueza personal superior a los 1.000 millones de dólares, que en este año alcanzó la suma de 2.043. 2.043 super ricos. Hay 2.043 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. 13% más que hace un año. Es decir, creció. Acá hay que decir, mientras crecen los ricos, crecen los pobres también, obvio, ¿no? Es decir, porque de algún lado sale. Matemática. Para tener... No, porque podría darse en el marco de un crecimiento espectacular de la economía y ellos se quedan con una porción. No, acá es en el medio de una economía global en crisis donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. La suma de los patrimonios de los de estos 2.043 super ricos, sí, se representa, presta atención, 7.670.000 millones de dólares. Esto equivale a la suma, claro, porque si no, del PBI sumado de Japón y Alemania. Estamos hablando de... Sí, de 2.000 tipos cuya fortuna... Cuya fortuna equivale... Personal equivale a la suma del PBI de dos de los países grandes del mundo, de las economías grandes, Alemania y Japón. Ahora, yo dije que creció 13% la cantidad de ricos, pero creció un 18% la cantidad de riqueza que esos ricos tienen. Es decir, que esos ricos son, además de que aumentó la cantidad, son más ricos que antes en proporción. ¿Dónde están? como corresponde el grueso en Estados Unidos, 565 de los 2043, 319 están en China. Ese es un dato. 100, sí, claro. 114 en Alemania y 101 en la India. Otro dato. Otro dato. Y nosotros hemos progresado. Eso te iba a preguntar, las fortunas argentinas. Nosotros hemos progresado. Tenemos 7.000 millonarios. 7.000 millonarios. Y eso que Paolo Roca no aparece porque aparece como italiano. Digamos, pero el año anterior en la lista había 4. Estos 7 tienen fortuna, según Forbes, por 12.430 millones de dólares. ¿Qué vendría a ser? Que vendría a ser algo así como el equivalente al ingreso anual de dólares por las exportaciones del complejo cerealero oleaginoso argentino. Estos 7 muchachos tienen un patrimonio igual a el equivalente a lo que ingresa por las exportaciones del complejo cerealero oleaginoso argentino. Es decir, aumenta la recesión y aumenta los millonarios. En la red, la marca de Carlos Heller. Bueno, vamos a trazar un panorama optimista, valiéndonos de previsiones en ese sentido. Sí, apareció estos días en los diarios, en La Nación concretamente, un comentario titulado La banca internacional es optimista sobre el país. Es decir, no todos son pesimistas, quiere decir. Y dice que hace... ¿Qué sería la banca internacional? Bueno, ¿un organismo? En este caso se refiere a un organismo que es el Instituto de Finanzas Internacionales, que se va a reunir en la Argentina en la primera semana de abril, y que hacen un... informe, digamos, positivo, desde luego siguen pidiendo más cosas, reformas fiscales profundas, etcétera, etcétera, pero dicen el cambio de políticas en el gobierno de Macri ayudó a corregir los significativos desequilibrios heredados de varios años de mal manejo macroeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todos los elogios, aparece un parrafito, que son los riesgos. Yo te digo que prestale atención. Dice... Los riesgos que advierte, la banca internacional. La banca internacional, instituto. Okay. ¿Cuáles son? El deterioro de las condiciones externas que lleven a mayores costos financieros y menores precios de las materias primas. Altamente probable, ¿no? Uh-huh. Que está subiendo las tasas en los Estados Unidos. Mayores pérdidas que las esperadas en la competitividad por la apreciación cambiaria. Está pasando... el dólar atrasado respecto de... una creciente tensión social y una pérdida del apoyo político para el gobierno si las condiciones económicas no mejoran en forma significativa. No, están al horno, seguro. Entonces, yo te vuelvo a repetir, después del título, pareciera que las cosas... Yo diría, déjame, ahí se me ocurre mezclarlo con una cosa que puede no tener que ver, pero... Hoy leía página 12, uh-huh, y se me cruzó una cuestión. Digo, pucha, Michetti, Carrió, etcétera, tenían a Bergoglio como su confesor y cada tanto lo siguen diciendo. Vidal también. Y Vidal también, ¿no? Sí. Bueno, ayer Francisco, reunido con los líderes de los 27 países de la Unión Europea, es decir, que estaba sentada allí Merkel, Hollande, Rajoy, etcétera, etcétera, etcétera, dijo, en un discurso de más de una hora, pero yo le quiero rescatar dos frasecitas que me parece que son de una vigencia para la Argentina: no hay paz donde falta el trabajo o la perspectiva de un salario digno. Y, refiriéndose a la Unión Europea, les pido que no se encierren en el miedo de las falsas seguridades, inviertan en el desarrollo y en la paz, y busquen esperanza en la solidaridad como el antídoto más eficaz contra los modernos populismos. Yo digo, un consejo tan sencillo, sería bueno que todas estas gentes le prestaran un poquito de atención, porque ahí hay una apretada síntesis, ¿eh? Vos fijate, en el momento acá se está hablando de la represión a los piquetes, protocolos. De los protocolos para contener la protesta social, en el momento en que se está demonizando la lucha de los maestros, planteándolo casi como un acto subversivo, cuando la gobernadora dice que digan de qué partido son, que reconozcan que son kirchneristas. Es decir, yo insisto, faltó que diga son subversivos. En ese marco, alguien dice, muchachos, ¿por qué no prueban crear trabajo y pagar salarios dignos, que por ahí es bastante más eficaz para resolver los problemas, que amenazar a la gente con quitarle los salarios, bajarle los días de huelga, etcétera, etcétera? Carlos Heller, una marca. Dijimos que hablaríamos de esto y ahora lo haremos. Uno de los temas de la semana, sin ninguna duda, es la elevación a juicio oral hacia Cristina, Kicillof, Vannoli, por la causa dólar futuro. Que entre paréntesis, aunque esto seguramente, Carlos, puede surgir de tu intervención, estaría bueno que, además de conocerse esto, se conozca quiénes son los que compraron los dólares futuros, porque si no, la verdad es que estamos viendo con un solo cristal. Pero yo creo que suele darse por supuesto que todos sabemos o todos saben de qué se está hablando, y yo creo que es exactamente al revés. Creo que se conoce un título y no se conoce exactamente de qué estamos hablando desde el punto de vista técnico. Porque acá está claro que hay una maniobra política. Porque técnicamente es insostenible, dicho incluso por algunos tipos de ellos, del palo macrista, que pueda iniciarse una causa por esto y encima juicio oral. Entonces creo que es fundamental que recuerdes de qué hablamos cuando hablamos de dólar futuro. Sí, es muy fácil. Ahora aguante, ¿no? Sí, digo, es muy fácil, digamos. Es un instrumento de política monetaria, es decir, vos en el gobierno, el Estado, en su presupuesto, establece una perspectiva de la evolución del tipo de cambio. Dice, por ejemplo, por el que ahora se está acusando a Cristina, a Kicillof, etcétera, dice, bueno, el dólar promedio del año 2016 va a ser de tanto. Y eso sirve como todas las otras estimaciones, como ahora este gobierno dice la inflación va a estar entre el 12 y el 17%. Imagínate que después, cuando sea el 25, le hagan un juicio a Macri, a Sturzenegger, etcétera, porque no se cumplió. Bueno, ese ejemplo me parece de enorme contundencia. Por eso. Entonces, el gobierno anterior, al tratar el presupuesto en noviembre del 2015, fija las expectativas para el 2016 basado en la continuidad de una política. Dice, si se siguen haciendo las cosas como se están haciendo, el dólar va a evolucionar de tal manera. Y apuesta, para llamarlo de alguna manera, contra los especuladores, diciéndole, va a estar en ese valor, estoy dispuesto a venderle a esa fecha dólares a tanto. Cambia el gobierno, entra un nuevo gobierno y devalúa, y abandona todos los lineamientos de la política anterior, porque abandona las políticas de administración de las divisas, abre las importaciones, es decir, bueno, baja las retenciones, hace todo lo que hace para favorecer incluso al sector agroexportador, etcétera, etcétera, y por lo tanto el dólar se dispara. Entonces, efectivamente, el gobierno que tomó, el Banco Central, que tomó el compromiso de vender dólares a un determinado precio, se encuentra con que tiene una pérdida de 50 y pico mil millones de pesos. De pesos. Ahora bien, la pregunta, o lo discutible acá, o seguramente lo judiciable, es, primero, ¿es judiciable una medida de política económica que un gobierno decide llevar adelante, porque abre una cosa tremenda. Todas las medidas políticas económicas que no tengan el resultado esperado pueden ser materia judiciable. Pero segundo, en el medio hubo un cambio de gobierno. Sí. Entonces, una manera interesante de dilucidar esto sería, sí, bueno, acá están los que tomaron la medida. Sí. Ahora, pongamos del otro lado la lista de todos los que compraron y veamos cuántos de los que compraron forman parte de los que llevaron adelante la devaluación. Bueno, ahí ya tenés miembros de la jefatura de gabinete actual. Bueno, pero eso te dilucida si hay algo judiciable. Es haber tomado las medidas, es decir, compré primero dólar futuro y después, cuando fui gobierno, tomé medida para que las cosas resulten como yo aposté. Si los que tomaron la medida no compraron, es porque no creían, creían en su política, la iban a defender. Los que apostaron a lo otro y tomaron el gobierno y devaluaron, hicieron todo lo demás, me parece que son los verdaderamente judiciables. Porque hay una cuestión ahí de dominio personal, digamos. ¿Cómo? Hay una cuestión también de enriquecimiento personal de por medio. Es que claramente, porque si vos me decís que claro. Cristina o Kicillof aparece que después de tomar la medida de decir el dólar va a estar a tanto, compraron dólar futuro y apostaron contra su propia medida, vos podés decir acá hay algo judiciable, puede ser un ilícito. Ahora, si no pasó eso, y sí pasó al revés, que resulta que los compradores son los que luego tomaron la medida que hizo que se cumpla aquella presunción, ahí me parece, por eso yo creo que lo judiciable es lo contrario. A mí me da la impresión, en serio. Bueno, yo te iba a preguntar si tu lectura de yo no sé cómo puede nada más que política. Sí. Sí, yo no sé cómo puede terminar, porque digamos que hay algunas discrecionalidades judiciales que Bonadío y algunos otros jueces hemos visto que toman en primera instancia, pero la verdad me resulta imposible imaginarme, aún con todos los cuestionamientos que puede haber al sistema judicial argentino y demás, sí, que esto pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia bueno, y que haya, que pueda haber una sanción o una condena a los funcionarios que tomaron la medida que tomaron en el año 2015 en el marco de todo lo que eran sus políticas, absolutamente. Se supone que los juicios se resuelven en tribunales, no en otra parte, porque así como decís esto, sin embargo, también es increíble que haya avanzado. Fíjate vos, Bonadío, que fue eyectado de la causa Otesur. Sí. Siguió adelante con la causa Los Sauces. La causa Los Sauces es una colectora de la principal, es decir, tiene el mismo objeto procesal. Y sin embargo el tipo siguió adelante, y ahora fíjate lo que ha pasado esta semana, donde ha pedido ampliación de data, porque con lo que tiene no le alcanza. Pero yo creo que es así, y creo que todo forma parte de una acción para tratar de incriminar a Cristina, etcétera. Pero en definitiva, la causa Los Sauces, Otesur y demás, hay intervención. Técnicamente. Hay contratos. Claro. Vos tenés que ver, comprobar cosas. Hay que probar cosas. Entonces vos podés pensar, eso son truchos, en realidad eran pagos de coima, todas esas cosas que aparecen diciendo. Después la tendrás que demostrar, ¿no? Acá está, mire, si esta gente lo ocupa, estos son precios de mercado. Yo tengo este hotel y es lógico que la gente venga al hotel porque vendo alojamiento. Sí. Y no veo nada de malo en eso. Es decir, hay elementos de probanza. Eso, digamos, uno podría pensar que se puede discutir. En la otra cosa, estamos hablando, que nadie entienda mal, yo creo que todo es una truchada, para que no quede duda respecto a lo de Otesur, etcétera, todo es una cosa inventada para judicializar la política. Pero en el caso del dólar futuro, es una grosería. Ya te digo, excepto que cuando empiece el juicio oral, Bonadío aparezca con una lista y diga, mira, acá están todos los funcionarios del gobierno anterior, empezando por la expresidenta, que compraron dólar futuro apostando contra su decisión política, no tiene ningún sustento, es imposible de judicializar, es imposible de criminalizar una decisión de política económica. Sin embargo, fíjate hasta dónde llegaron. Porque también, Carlos, debió habernos resultado imposible voy a corregirme para subrayar lo que quiero decir, digo, en la narrativa. Suponete que hace, no sé, un año, ¿crees? Hubiéramos dicho, seguramente, digo, hace un año hubiéramos dicho, a nadie se le puede ocurrir que esto pueda llegar a juicio oral. No, está bien, es posible eso, pero eso no le cambia, para el mí fin, no cambia el sentido. Que no, el fin de la que cree que va a tener la cosa. Claro. Sí, se pueden hacer muchas cosas. El gobierno también vino a decir que iba a tener pobreza cero. Sí. Después dijo que ese era un objetivo a largo plazo, que desde luego no se podía pensar en un periodo solo. Y por ahora lo que logró es aumentar en 1,5 millones los pobres. Dijo que iba a generar empleo y generó desempleo. Dijo que iba a aumentar la actividad económica y la actividad económica bajó. Dijo que, qué sé yo cuántas cosas dijo. Claro, y uno podría pensar si acaso todo eso fuere o pudiera ser judiciable. Claro, imagínate, cada una de esas cosas que vos ahora le dijera, pero escúcheme, usted en la campaña electoral dijo que iba a bajar la pobreza. Y resulta que hay 1,5 millones. Podrían promover una acción colectiva ese 1,5 millones de pobres, por ejemplo, considerándose víctimas de una... Y confiar en Bonadío. Y confiar en Bonadío o en algún otro juez que tome la causa. Pero me parece que, insisto, es una operación política que yo no alcanzo a ver, porque francamente, te voy a dar mi opinión también, yo creo que la victimización de Cristina va a terminar favoreciendo a Cristina. Es decir, porque la gente lo va a ver. Es decir, es muy peligroso para ellos avanzar en esta cuestión. Es decir, mientras estén en el jueguito de imputado, procesado, venga a declarar, venga a poner la firma, las impresiones digitales... Vaya Comodoro Pi, la tengan en todo eso... Bueno, ahora, si efectivamente llegaran a avanzar y por ejemplo, tuvieran la decisión de meter la presa, como algunos dicen... la decisión política. La decisión política de meter la presa, yo creo que se meten en un lío tremendo, ¿eh? Les va a ir mal, seguro que les va a ir muy mal. Pasó Heller, justo sobre el top.